Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pies extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública, aquí por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales, dando inicio una vez más a esta producción periodística, estas dos horas de radio donde estaremos, entre otras cosas, recorriendo distintos puntos de la geografía santafesina, tratando de contarle algunos de los temas que a nuestro entender son algunos de los temas más importantes que se están originando por estas horas en nuestra región. Decir, entre algunas otras cosas, o por lo menos, a ver, uno de los temas que vamos a intentar indagar en el día de hoy, que intentaremos poner de relieve. Primero, decirles que en un rato, si muchos de ustedes hace algunos días quedaron asombrados respecto a lo que tiene que ver con la forma en la cual la municipalidad de la ciudad de Carcaranía piensa o visualiza su forma de ver la asistencia social a los carcaranienses, y pensaban que con el pedido de una contraprestación a cambio de brindar ayuda social, de brindar ayuda a partir de lo que tiene que ver con la entrega de medicamentos en los centros de salud, bueno, si pensaron que con eso habíamos visto todo, y les vamos a contar algunas cosas más respecto a una situación complicada que también involucra al gobierno carcaraniense. Recordemos el gobierno que encabeza Ramón Pedro Zóquez, que en un rato también nos lo va a estar contando nuestro compañero Gustavo Bianchi, compañero que siempre nos informa de Carcaranía, tema que está claramente vinculado a un tema importante que se discute y que en realidad ha tenido preocupación en muchísimos municipios y comunas, como es nada más y nada menos que el plan Procrear. Mientras estamos viendo en algunos casos, por ejemplo, la posibilidad que el gobierno nacional le ha ofrecido, por ejemplo, al municipio rosarino, de comprarle algunos terrenos fiscales para a partir de allí empezar a hacer los loteos para aquellas familias que han sido beneficiadas, mientras que en algunos casos estamos viendo también cómo algunos municipios y comunas están haciendo las gestiones necesarias para poder conseguir los terrenos, porque hay un montón de familias que han sido sorteadas y a partir de la especulación inmobiliaria no han podido acceder todavía a un terreno o a la posibilidad de comprar sus bienes. Mientras estamos viendo que por estas horas el gobierno de la provincia de Santa Fe ha firmado el acuerdo con Nación, donde hay 14 corralones y empresas de materiales que se han sumado justamente a los precios cuidados para en alguna medida también abastecer y poder obviamente darle tranquilidad a aquellas familias que ya habían obtenido los créditos del Procrear. Hay algunos municipios y algunas localidades donde, entre algunas otras cosas, estamos viendo a intendentes intentar lucrar con la necesidad de la gente y sobre todo intentar lucrar a partir de lo que tiene que ver con el plan Procrear. Por eso un rato vamos a estar contándote sobre esto. Otra cosa que nos parece importante destacar a estas horas, venimos viendo desde hace tiempo lo que tiene que ver con la particularidad o con los reclamos de algunas obras de infraestructura que son importantes en la provincia de Santa Fe, o por lo menos en algunos sectores más vulnerados o más alejados de los grandes centros urbanos. Ustedes recordarán, hace un mes aproximadamente, gran parte de la provincia ha tenido inconvenientes a partir de fuertes lluvias que afectaron la región. Hablamos del departamento de Las Colonias, hablamos del departamento Castellanos, hablamos también del departamento San Cristóbal. Ustedes recordarán algunas localidades extremadamente afectadas, como es el caso, por ejemplo, de Villa Saralegui, donde la única forma de ingresar por esos días fue a través de un tren sanitario, un tren con ayuda para asistir a los vecinos. Hay que decir que ha pasado bastante tiempo y que, entre algunas otras cosas, sigue siendo, y a partir de las imágenes que uno ha podido recibir en los últimos días, imposible el acceso, el ingreso a lo que tiene que ver con la escuela y sobre todo con el acceso, o uno de los accesos que hay a este pueblo del departamento San Cristóbal. Las imágenes son realmente impactantes, saber cómo, por ejemplo, a un auto queda en el medio de las huellas, con casi huellas que tienen casi por lo menos un metro de altura, con esta particularidad, ¿no?, de estar hablando de nada más y nada menos que el ingreso, primero, no solo un pueblo, sino también a una escuela, donde estamos viendo, entre algunas otras cosas, que los vehículos que quedan empantanados hay que salir a sacarlos con un tractor, donde hay que utilizar herramientas de las comunas para poder abastecer, en un camino que está absolutamente embarrado, un camino que no da muestras de querer recuperarse, por lo menos en los próximos días, y sobre todo pensando que lo que se dice es que tendremos un fin de otoño y un invierno bastante lluvioso en la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, y también contándoles, entre algunas otras cosas, o algo que teníamos en el tintero que está claramente vinculado con esto, tiene que ver nada más y nada menos que con la situación que se está viviendo en la localidad de Los Amores, en el departamento Vera, prácticamente en el límite con la provincia del Chaco. Ustedes recordarán, hace aproximadamente 2 meses nosotros charlamos con la directora de la escuela secundaria a partir de conocer los problemas que se estaban originando en este establecimiento educativo, en virtud de que estaban dando clase en uno de los viejos galpones ferroviarios, donde ya no había lugar para albergar a todos los alumnos, y entre algunas otras cosas se planteaba la necesidad de poder contar con algún establecimiento educativo con algunas mejoras que permitieran básicamente darle lugar a los nuevos jóvenes para que desarrollen sus estudios. De allí nos enteramos, de allí la charla nos llevó, entre algunas otras cosas, al problema que se genera en el camino de acceso a Los Amores a partir de las lluvias que se habían originado en su momento, y lo que fue, entre algunas otras cosas, la muerte de un joven a partir de no haber podido recibir asistencia médica en el lugar, tener que viajar más de 300 kilómetros a Reconquista, tener que volver a Los Amores en un tren y finalmente, por la mala atención médica, terminar falleciendo, pero un tren que tuvo que entrar desde el Chaco porque era imposible el acceso desde la provincia de Santa Fe. Cuestiones que las hemos charlado hace unos días con el senador por el departamento de Vera, que mostraban y que ponían de manifiesto la forma y el actual estado de la red vial en el norte de la provincia de Santa Fe. Hace algunos días, cuando hablábamos con la Cámara de Transportistas allí de Avellaneda, también nos contaban y nos ponían esto de manifiesto. Bueno, hay que decir que en las últimas horas la localidad de Los Amores nuevamente ha quedado aislada a partir de lo que han sido las fuertes precipitaciones. Es imposible el acceso por la ruta 3. Un metro tienen las huellas, según lo que han contado desde la comuna, pero además con un agravante: hace 20 días que no hay servicio de ambulancia en esta localidad, que reiteramos está con un centro asistencial o por lo menos un hospital más cercano a 300 kilómetros. Recordemos que estamos hablando de 1.500 habitantes que viven en Los Amores y solamente hay una salida que se está pudiendo hacer en forma precaria hacia la localidad de Villa Guillermina a partir de lo que es la ruta 30. Y qué es lo que obviamente plantean, que una vez que llueve, el camino queda absolutamente huellado, por más que se seque, después con otra lluvia vuelven los inconvenientes. A todo esto se le ha sumado la falta de asistencia médica, realmente es un problema importante, porque qué es lo que dice o qué es lo que ha dicho el presidente comunal en las últimas horas, que esto es un tema arduamente conocido, que es un tema que ya la provincia lo tiene recontra claro y que evidentemente no hay una decisión por parte del gobierno provincial de avanzar en la pavimentación o algún tipo de ripio en lo que es el tramo de la ruta provincial número 3. Obviamente un tema que preocupa por estas cuestiones que tienen que ver, primero, con no poder ingresar al pueblo por no poder llevar adelante las tareas correspondientes de aquellas personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a la escuela, y aún agravado más por esta particularidad de no poder contar con un sistema de ambulancia y pensar en los problemas que acarrea cualquier emergencia sanitaria que pudiera ocurrir en el pueblo. Pero en un rato, también, y no conforme con esto, quizás para algunos parezca un tema recurrente que muchas veces planteemos estas indiferencias que hay por parte de la provincia hacia el norte santafesino, pero en un rato vamos a estar charlando con algunos dirigentes que además forman parte del Frente Progresista Cívico y Social, que también están viendo un descontento importante hacia estas particularidades que tienen que ver con no atender las necesidades más importantes de la región. Para que no quede como una cuestión de que simplemente lo dice un sector del periodismo, de que simplemente quede como una mera crítica o una observación hacia el gobierno provincial, en un rato vamos a hablar con algún dirigente del Frente Progresista que también ha planteado esto. Y esto que se siente muchas veces como una discriminación por parte de la provincia hacia el norte de no poder cumplimentar o no poder ver concretadas obras de infraestructura que son realmente importantes en la región. Por ahí, por este y por otros temas pasará el síntesis de la región en el día de hoy. Tenemos comprometida también la visita de Beatriz Almada, la titular de la Gerencia de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Santa Fe, para iniciar y acompañarnos como lo hace Renatea y también como lo hace la AFCA Santa Fe con un micro semanal para ir conociendo todos los aspectos centrales de una gerencia de empleo, lo que son proyectos de capacitación, tareas que se realizan en la provincia de Santa Fe, así que también tendremos esta visita en el día de hoy. La que sí está con nosotros, la tiene a maltraer, la picazón en la nariz, en la garganta, evidentemente tendrá que recurrir a la miel de nuestro amigo Miguel Uceglio de Ercilia nuevamente, es Melisa Papurelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada, como nos presentamos siempre para toda la audiencia aquí en la radio pública M540, FM 102.9. saludar a los compañeros, a los colegas que a través de sus emisoras también se toman el trabajo de retransmitir estas casi dos horas de programa de este síntesis de la región. En el mes de febrero, en los primeros días del mes de febrero, nos enterábamos de la reunión que mantenía el titular de la Sociedad de Quinteros de aquí de Santa Fe, Guillermo Beckman, con el ministro Jorge Capitanich, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, perdón, donde, bueno, se le trasladaba esta inquietud al gobierno de que la Sociedad de Quinteros, lo que es el cordón frutihortícola, pudiese conservar la rentabilidad justamente de este sector, que sigan creciendo las economías regionales. Y bueno, en ese momento el gobierno nacional lo que hizo fue ofrecer un abanico de ayudas justamente para este sector. La idea es evitar el desfasaje entre lo que por ahí cobra el productor y el precio que termina cobrándose justamente en góndola. Recordemos que no son formadores de precios. Pero meses después nos enteramos de esta interesante noticia, porque en el norte, aquí de la ciudad de Santa Fe, y también involucra a otros departamentos, y ya te voy a estar contando por qué, va a comenzar a funcionar a partir del 10 de junio una feria popular de frutas y verduras. Se ha rubricado un convenio con la cooperativa de Quinteros, donde va a funcionar justamente esta feria popular de verduras, frutas y hortalizas, aquí ubicados en el norte de la ciudad de Santa Fe. Pero una buena noticia tiene que ver con que la feria va a permitir también a pequeños productores que debidamente estén registrados, por supuesto, como tales ante los organismos pertinentes, con asiento tanto en el departamento de la capital, también el departamento de Las Colonias, también el departamento de Garay y también el departamento de San Jerónimo, les va a permitir canalizar su propia producción dentro de lo que es la cadena de comercialización, y como ustedes se imaginarán, esto va a beneficiar notablemente a los vecinos de la ciudad en la compra de productos que suelen ser de excelente calidad y que, lo más importante, son acordes justamente a los precios que busca por allí el consumidor, directamente de la huerta, muchos de ellos sin productos químicos, a un precio distinto al que lleva justamente en la góndola una vez que el producto sale y se forma el precio a través de las cadenas de supermercados y otros agregados de valores. Así que una muy buena noticia, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando se abra esta feria popular de frutas y verduras aquí en la ciudad de Santa Fe y este convenio también que se firma entonces con otras localidades del departamento, Las Colonias, Garay y San Jerónimo. Bien, lo que sí tenemos para contarle, lo que sí es una certeza a estas horas, es que Cielo Saracio es la productora, la coordinadora en el día de hoy, muy jocosa, muy sonriente allí del otro lado de la pecera, del otro lado del estudio, siempre sonriente, ella siempre con alguna sonrisa esbozada en su rostro, seguramente puede ser por alguna broma, algún chascarrillo, algún comentario que está haciendo Salvador Rodríguez, que es nuestro operador en la tarde del día de hoy, quien nos está acompañando aquí en Radio Nacional Santa Fe. Aprovechamos también y saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y de esta manera los invitamos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros, porque así nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Guadu Guadu. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos en vivo aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales con quienes, como es habitual, empezamos a hacer una pequeña recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Decíamos al principio del programa que había algunas irregularidades o por lo menos algunas denuncias en la ciudad de Carcarañá contra el accionar del municipio respecto a la posible venta de lotes para planes o para beneficiarios del plan Procrear. Decíamos que Gustavo Bianchi, nuestro compañero de Radio Yoc, tenía un informe, así que arrancamos nuestra recorrida del día de hoy, nada más y nada menos que en la ciudad de Carcarañá. Sí, y escándalo se produjo en el Consejo Municipal de la ciudad de Carcarañá al ingresar un proyecto por parte del Ejecutivo que trata sobre la venta de 5 terrenos de propiedad municipal para afectarlos a personas beneficiarias del Plan Progresar. La cuestión del debate fue el precio por el que se venden estos terrenos, que es de 115.000 pesos cada uno, cuando, según el concejal Miguel Ángel Vázquez de Abrazo Solidario, argumenta que esos terrenos valen solamente 60.000 pesos. Cambiemos. La prueba contundente es que hace muy poquito tiempo, este concejal, que forma parte de la cooperativa de viviendas Rancho Aparte, adquirió con su agrupación un loteo de similares características y lindero a los que vende la municipalidad de Carcarañá. La palabra del edil, Miguel Ángel Vázquez, dialogando telefónicamente con La Mañana de la Radio. Bueno, el Ejecutivo plantea que esos terrenos, que son 5 terrenos de 18 metros 50 por 11, si no tengo mal entendido, sacar a la venta a 115 mil pesos cada uno. ¿Son linderos al terreno que ustedes adquirieron para la agrupación Rancho Aparte? En el mismo lote, es en la misma esquina. O sea, cuando terminan los terrenos de ellos, nosotros compramos. El tema es que piden 115 mil pesos cada uno de los terrenos. Nosotros compramos las mismas dimensiones, o sea, 18 metros 50 por 56 a 220 mil pesos. Ellos venden 18 metros por 50 dividido en 5 a 115 mil. Lo multiplica por 5 y da 575 mil. ¿Por qué nos parece una locura? En primer lugar, el argumento es que esos fueron tasados por inmobiliaria. El programa Procrear te dan 100 mil pesos para que vos compres un terreno y 250 mil pesos para la vivienda. ¿Está? Sí. Lo que te dice también que vos podés, en el tema de la compra de terrenos, podés comprar hasta 120 mil. Te da una opción hasta 120 mil, que pues, seguramente los 120 mil no lo pone el Estado, sino que lo tenés que poner vos. ¿Qué hace el municipio? Vende a 115 mil con el argumento que si vende más barato, porque el tema es lo siguiente: si vos como beneficiado en el sorteo compras un terreno a 60 mil pesos, supongamos, el Estado te está a 100 mil, los 40 mil esos que sobran no te lo adjudican, no te lo agregan a los 250 mil la vivienda, ¿está? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el argumento del Ejecutivo? ¿Por qué lo vende a 115 mil? Porque si el terreno realmente lo venderían al precio real, como compramos nosotros, es preferible, dicen ellos, que antes que se quede el Estado Nacional con los 40 mil, que se quede el municipio. ¿Vos escuchaste semejante barbaridad? Yo te digo, la verdad, no lo podía creer. O sea, que venden caro porque el Estado Nacional se quedaría con ese crédito, quedaría por 120 mil pesos, y este que se quede el Estado Nacional se queda el municipio. Pero el inquieto no da un subsidio. El que compra el terreno lo tiene que devolver 60, en el caso de que vale 60, más los 250 mil. Y en este caso, sería 115 mil más 250 mil. Ese sobreprecio que se estaría pagando por el terreno recaería repartido a las cuotas del crédito que pero tiene que pagar. Por supuesto, serían para nosotros más de casi 50 mil pesos, que sería. Pero aparte es una locura plantear que el Estado vaya a preguntarle a una inmobiliaria cómo el precio del mercado. Esto es una locura lo que pretenden hacer. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, les informó Gustavo Bianchi. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y vamos a continuar nuestra recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Otro de los temas que preocupa por estas horas, el tema que obviamente ocupa la agenda, sobre todo en el departamento San Javier, es la posibilidad del cierre del molino arrocero de Molinos Río de la Plata en Román. Por eso, desde esa localidad vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. El padre Néstor Monzón presidió la misa frente al Molino Arrocero. Bajo el lema Unidos por la Paz Social, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Román convocó a la comunidad a una misa en las puertas del Molino Arrocero. La misma comenzó a celebrarse a las 18 horas de este miércoles y fue presidida por el cura párroco de Román, el padre Néstor Monzón. Asistieron los trabajadores del Molino Arrocero, propiedad de la empresa Molinos Río de la Plata, la cual anunció el cierre de la misma. El motivo principal de esta misa fue seguir pidiendo a Dios y a los empresarios que se mantenga la fuente laboral que tiene a 40 trabajadores. Hoy se llevará a cabo la muestra Insistencias del artista Heriberto Eichenberger. La misma se llevará a cabo en la planta alta de la Asociación Mutual de Román Fútbol Club. Dará inicio a las 20 horas con palabras del artista Heriberto Eichenberger, artista reconocido en el norte provincial por sus obras presentadas en algunas exposiciones. El programa Raíces llega a Román. El área joven de la comuna de Román invitan a jóvenes entre 18 a 29 años que tengan ganas de emprender algo hoy a esta reunión, primera reunión informativa del programa Raíces, que se va a desarrollar en el Club Matienzo de 14 a 17 horas. se realizó en Román el relevamiento a los pescadores de esta localidad. El Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe dio inicio al operativo de relevamiento de pescadores. La misma se realizó en el Camping Brisol de Román. El fiscal Gerosa se reunió con Víctor de Bloch y el senador Baucero. En la sala verde de la comuna de Román, el presidente comunal profesor Víctor de Bloch y el senador provincial José Ramón Baucero se reunieron con el fiscal Gerosa, abordaron las funciones de la fiscalía, el trabajo colaborativo que se puede realizar y además informó que se han creado 3 nuevos fiscales asignados a la región incluida en el Nodo 1 Reconquista. Este próximo domingo, Bomberos Voluntarios de Román festejan el Día del Bombero y los 30 años de dicha institución. La misma se va a realizar con un acto en el cuartel de bomberos de Román a partir de las 11 horas y al mediodía se trasladarán al Club Sociedad de Gimnasia, donde se va a realizar el almuerzo para los festejos y el programa correspondiente al Día del Bombero y 30 años de esta institución local. Por otro lado, este domingo 1 de junio también se va a realizar lo que es la Fiesta Regional de la Soja en Durán, donde hay un programa de actividades, entre ellas almuerzo y también músicos y artistas invitados que le darán el marco de una fiesta importante en nuestra zona. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y desde Román nos vamos a ir al departamento San Cristóbal, nos vamos a instalar en la localidad de Ercilia, porque allí su proveedor de miel, Miguel Uceglio, desde FM Ercilia 92.5, tiene estas cosas para contarnos. La información que se destaca en la región es que los trabajadores de la fábrica Lingotes SRL, una fábrica recuperadora de plomo, están reclamando desde hoy a la mañana frente al domicilio del empresario. Esta mañana los obreros despedidos por la empresa tomaron simbólicamente la fábrica en protesta por la falta de respuesta del empleador, que continúa desaparecido de toda negociación. Víctor Bulacio, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, se encuentra en la ciudad de Ceres representando a los 18 trabajadores de la empresa Lingotes SRL, trabajadores que quedaron sin trabajo por mala administración. La empresa recuperadora de plomo atraviesa serios problemas económicos, por ese motivo quiere echar a 8 de sus 16 trabajadores, así lo confesó el delegado gremial de los obreros, Walter Vélez, quien dijo que el patrón no nos da respuesta, dice que no tiene plata para pagar los sueldos, los obreros hace meses que nos venimos endeudando, la situación de los compañeros es sumamente difícil y ahora nos dicen que quieren echar a la mitad y no pagar indemnización. Es muy complicada la situación de los 16 trabajadores que tiene la empresa, que además de ser un trabajo insalubre, los obreros deben soportar el desmanejo económico que viene atravesando aparentemente esta empresa y las amenazas de quedar fuera del sistema laboral de este grupo de trabajadores. El delegado ceresino afirmó que hace meses que nos vienen diciendo que no tienen para pagarnos. Primero nos querían reducir los días de trabajo, luego empezaron a pagarnos en cuentagotas y ahora quieren echar a la mitad, incluyéndome, dijo este delegado de la ciudad de Ceres. Además sostuvo que ya hubo varios intentos de recuperar la empresa. El municipio local inclusive le dio alternativas para que siga manteniendo la fuente laboral. Hasta se habló que nos hiciéramos cargo los trabajadores por medio de una cooperativa, pero el dueño no quiere hacer un paso al costado. Sostuvo además que los trabajadores generamos deuda, no podemos pagar la farmacia porque nos cortaron la obra social. Tal es la gravedad de la situación que en un momento nos pagaron inclusive con cheques sin fondos. Reporta para Síntesis de la Región, Miguel Uceglio, de FM Ercilia 92.5. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes.

En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Plaza Clusellas. Desde allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde FM Líder de Clusellas para el panorama provincial de noticias de Radio Nacional, cuando sigue en marcha el segundo concurso nacional de cuento corto Raíces que impulsa la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini de Clusellas, bajo la consigna Regresar es encontrarse con las raíces. Las consultas a este email, concursocuentocorto@gmail.com. Más culturales, en el taller de artes visuales de Plaza Clusellas, el próximo sábado 14 de junio comenzarán las clases de pintura, será en el local de la ex escuela de enseñanza media, con el apoyo de la comuna local. Las mismas serán dos sábados por mes, entre las 15 y las 18, y estarán a cargo del prestigioso pintor sanfranciqueño Esteban Oloco. Ya que tenemos el destacamento de bomberos voluntarios recientemente, también se impulsa esta fiesta del bombero voluntario, será el próximo sábado 14 de junio a través de una cena y baile con la actuación del grupo Los Príncipes en nuestra localidad, en el Salón del Club Atlético Florida. Y finalmente, Clusellas ha sido nombrada como subsede de lo que será el Festival de Teatro Rafaela 2014 con proyección nacional. Hay 7 subsedes que formaron parte de este proyecto y este año se suma Clusellas. Esto será del 15 al 20 de julio, también en nuestra localidad. Así informaba Darío Bonino para el Servicio Provincial de Noticias. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, le agradecemos a Darío Bonino desde Plaza Clusellas con su informe del día de hoy, pero lo que hacemos ahora rápidamente es seguir arriba de nuestro camioncito viajero. Vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero previamente le pedimos a Salvador Rodríguez que presentemos el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con el intendente de la ciudad de Avellaneda en el Departamento General Obligado, con Dionisio Escarpín, para conocer un poco algunos detalles o por lo menos entrar en algún tema que lo ha tenido bastante molesto en los últimos días. Uno entiende que quizás con algún grado de razón importante, porque recordemos que la ciudad de Avellaneda tiene más de 130 años, es una ciudad que hoy tiene algunos problemas en cuanto a la infraestructura escolar. Y bueno, nuevamente se han quedado afuera de la posibilidad de contar con una con un nuevo establecimiento educativo allí en la región, lo cual ha hecho que plantear o por lo menos diera o mostrara públicamente su malestar hacia el gobierno de la provincia. Pero para conocer un poco más sobre esta situación lo vamos a saludar nuevamente. Escarpín, un gusto desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, intendente, preocupado, molesto, enojado, sorprendido, ¿cuál es el calificativo que más le cabe a esta situación que los pone en la escena de poder de haberse quedado una vez más sin la posibilidad de contar con una nueva escuela allí en Avellaneda? Y la verdad que creo que los términos son todos, ¿no? Preocupado porque hace tiempo que vemos como, bueno, la situación edilicia de las escuelas secundarias en nuestro distrito realmente se va complicando cada vez más, porque la matrícula va creciendo, porque fueron surgiendo también, por suerte, ¿no?, nuevas escuelas secundarias, pero sin edificios propios, ¿no? Todas las escuelas funcionando en otras escuelas, compartiendo horarios, etcétera, ¿no? Que son situaciones que se dan en distintas localidades también. Pero bueno, nosotros entendemos que nuestra localidad ha llegado, digamos, a una situación realmente preocupante, como lo decías vos. O sea, nosotros tenemos en espacios públicos donde funcionan 4 escuelas compartiendo un mismo baño. Tenemos, bueno, una escuela que hoy no puede terminar su ciclo, ¿no?, que es hasta segundo año porque no tiene la estructura edilicia y además comparte con la escuela primaria los sanitarios, toda la estructura edilicia, lo cual dificulta enormemente, digamos, el funcionamiento. Tenemos una escuela en un barrio, digamos, que en cierta manera es un barrio conflictivo, que termina, funciona a la noche, ¿no? Termina a las 10 de la noche, lo cual ocasiona innumerables problemas, ¿no? Especialmente para los chicos más chicos, los que van a primero o segundo año. Son varias las situaciones, y lo que decimos en varias oportunidades, ¿no? La ciudad tiene casi 135 años, y en toda la historia nunca tuvo un edificio para una escuela secundaria que haya hecho el gobierno provincial o nacional, ¿no? Uh-huh. Y eso, la verdad, más que preocuparnos, es creo que no nos merecemos. O sea, uh-huh. Hoy existen dos colegios privados con su estructura, que lo hicieron, bueno, lo hizo la Iglesia Católica junto a los padres. Tenemos una escuela técnica con casi 4.000 metros cuadrados cubiertos, que funciona en un terreno municipal, y lo hizo el municipio junto a las cooperadoras, a los padres, a los alumnos y a los docentes. Y entonces entendemos que como ciudadanos merecemos un edificio para una escuela secundaria y solucionar los otros problemas menores que existen en los otros establecimientos, ¿no? Uh-huh. Esa es la preocupación mayor. Enojados porque y sorprendidos a la vez, porque esto lo venimos trabajando. Al edificio propio de la escuela secundaria lo venimos trabajando desde hace más de 15 años, desde el primer gobierno Obey. Luego pasó Reutemann, luego pasó Obey. Hay un terreno donado ya hace 15 años al gobierno provincial para que haga la escuela. Luego vino Wiener, en ese momento se hizo el proyecto de la escuela. Uh-huh. Luego vino Fati, y bueno, seguimos a la espera, ¿no? Uh-huh. Y sorprendido porque el gobernador hizo un anuncio de casi 30 millones de pesos en inversión en educación en el norte provincial, y no hay nada para nuestra ciudad con la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, eso no es que me enojó a mí únicamente, sino a toda la comunidad, a los directores, a los cooperadores, a los padres, a los alumnos. Y por eso el reclamo concreto. Uh-huh. En función de lo que usted dice, y está claro que las responsabilidades políticas a lo largo de toda la historia le caben a todos los gobiernos que han pasado por Santa Fe, pero ¿sabe lo que sorprende, intendente? Que estamos hablando quizás de un gobierno que se ha jactado, entre algunas otras cosas, de poner a la educación, a la salud, entre otras cosas, como sus principales banderas a la hora de llegar a la gobernación en la provincia. Digo, ¿esto usted lo ha podido charlar personalmente con el gobernador? ¿Tiene hoy usted diálogo con Antonio Bonfatti? ¿Ha podido expresarle estas sensaciones a la ministra de Educación, Claudia Balaguer, por ejemplo? Sí, digamos, siempre desde el inicio de la gestión, allá a fines del 2011, se lo hemos manifestado en audiencia. Además, lo conocen por las gestiones anteriores. Hemos tenido entrevistas personales con la ministra, no así con el gobernador, que todavía no la hemos tenido. Esperemos que en los próximos días se pueda concretar, pero conoce de la situación. Y es cierto que digamos, han hecho, creo que muchas cosas por la educación en todo el territorio provincial, pero bueno, nosotros en este sentido necesitamos un poquito más, porque venimos de muchos años de postergación, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido el reclamo es justo, es concreto, es real, y bueno, no vuelvo a repetir, nos sorprende que nuevamente quedemos afuera, ¿no? Y creemos que la sociedad avellaneda no se merece, porque además trabaja mucho por la educación. Uh-huh. Yo le manifestaba, la ciudad hizo una escuela técnica industrial de 4.000 metros cubiertos, con realmente excelente prestación de servicios, con aire acondicionado en todas las aulas, en un terreno municipal. Tenemos un edificio una escuela especial que funciona en un edificio municipal. Pero en toda la historia de la comunidad siempre se ha cumplido estrictamente con el FAE, se han mantenido las escuelas en perfecto estado, siempre tenemos un equipo profesional de 6 profesionales, un gabinete pedagógico social, trabajando exclusivamente para las escuelas, para aquellos chicos que tienen dificultades. O sea, siempre se ha apostado por la educación, lo seguiremos haciendo, pero también necesitamos una mano de quien tiene la responsabilidad primaria en este sentido. Uh-huh. Intendente, buen día. Uh-huh. Lo consulto porque en reiteradas oportunidades hemos dialogado con algunos jefes comunales, con intendentes de diferentes signos políticos en todo el territorio de la provincia y nos han planteado esto de que por allí se facilita mucho más gestionar ante el gobierno nacional que ante el gobierno provincial, que obtenían respuestas mucho más mediatas. ¿Cuál es el caso de Avellaneda? ¿Ustedes, al ser de un signo de la Unión Cívica Radical, tienen contacto con organismos del gobierno nacional? En el tema educativo no, porque todo lo que se gestiona a través de la provincia. Además, los planes de escuelas del gobierno nacional se bajan a través de la provincia. Tengo entendido que, si no es en su totalidad, casi en su mayoría, ¿no? O sea, varios de los anuncios que ha hecho el gobernador, y él lo ha aclarado también, se hacen con recursos de la nación, ¿no? Porque así se maneja el sistema. Entonces, en ese tipo de cosas, no. Y en los otros trámites, bueno, hemos tenido buena suerte en algunos lugares y mala suerte en otros, ¿no? No es fácil, hay que decirlo, no es fácil para un gobierno opositor al gobierno nacional hacer gestiones y que esas se concreten, pero sí hay que decirlo que hemos tenido nuestras respuestas, especialmente en el Ministerio de Industria, hemos obtenido un crédito para hacer cloacas. Bueno, tenemos muchos más proyectos presentados de lo que hemos obtenido, pero de alguna u otra forma, con mucho esfuerzo, hemos logrado hacer algunas cosas también. Por ejemplo, no lo quiero correr mucho de tema, pero bueno, se ha anunciado en las últimas horas que el 10 de junio va a haber un nuevo sorteo del Procrear. Esta política, por ejemplo, ¿cómo ha impactado en la ciudad de Avellaneda, tan importante allí en el Departamento General Obligado? Y lo del Procrear ha impactado positivamente y la verdad ha solucionado innumerables casos de personas, especialmente jóvenes, que estaban en búsqueda de su vivienda propia, ¿no? Creo que es un programa de lo más acertado y, como vos decís, en el Departamento General Obligado debe ser de los índices donde más personas han sido beneficiadas, y en Avellaneda también. Nosotros hemos conformado acá en Avellaneda, cuando iniciamos la gestión allá a fines del 2011, nos pusimos a trabajar para conformar una fundación para hacer viviendas, porque la verdad que en los últimos años nos ha costado mucho hacer planes de vivienda, ya sea del gobierno provincial o de nacional. Por lo tanto, ideamos una respuesta local para la problemática de la vivienda y conformamos, junto a la Cooperativa de Servicios Públicos, una fundación donde en conjunto hemos comprado una cierta cantidad de tierra para iniciar procesos de círculos de ahorro cerrado para, bueno, que la gente de Avellaneda, aquel que tiene un ingreso y que hoy, hay que decirlo, no lo puede ahorrar o es muy difícil ahorrarlo, tenga un lugar donde confiar, donde aquel peso que le sobra por mes pueda tener una institución donde ponerla para hacer su vivienda, ¿no? Entonces, a través de esta fundación, luego pudimos poner a disposición de aquellas familias, en realidad, sorteadas a través del Procrear, se ha puesto a través de esta fundación lotes a disposición de estas familias, ¿no? Hoy por hoy hay prácticamente 100 familias que van a ser beneficiadas por el Procrear, donde la fundación, a un precio mucho más bajo que el precio de mercado, porque recordemos que el Procrear reconoce un determinado monto para la compra de un terreno, pero en conjunto con el Procrear, y en conjunto con esta fundación que hemos conformado, la verdad que estamos dando soluciones a muchísimas familias, ¿no? Estamos hablando en realidad son 104 más precisamente, 104 familias, que incluso algunas ya están en los primeros desembolsos. Así que eso fue una gran satisfacción y creo que esa política es una de las políticas más acertadas. ¿Han encontrado ustedes, siguiendo con esta línea de tema, intendente, problemas con especulación inmobiliaria allí en Avellaneda? ¿Es un tema que los preocupa? Sí, creo que se da en la mayoría de las ciudades. Nosotros justamente por eso también nos hemos creado esta fundación, porque al problema de la valorización de la tierra, que en Avellaneda se ha dado realmente en los últimos años con mucho énfasis, donde es prácticamente imposible para un empleado de comercio, un empleado de una industria, poder acceder a un terreno, porque los precios se han elevado y la financiación, como por ahí existió en otro momento, ha desaparecido. Estamos hablando de una financiación a 60 meses o a 80 meses, prácticamente las inmobiliarias no están dando. Entonces, al precio elevado, sin financiación, se hacía imposible acceder a la tierra. Y además en Avellaneda, porque dentro de todo la ciudad es una ciudad organizada, donde los servicios se prestan, donde todos los loteos tienen agua, tienen energía, donde la mayoría está cerca de las cloacas o tiene cloacas. Entonces, bueno, eso hace que se valorice aún más. Para esto se ideó justamente esta fundación, para tratar de poner a disposición de las familias de Avellaneda terrenos a un menor valor y con la posibilidad del financiamiento. Bueno, por suerte se dio también esto que hablábamos, ¿no?, de poder concretar junto al Banco Hipotecario, al Gobierno Nacional y al ANSES, poder concretar todas estas soluciones que, bueno, la verdad a nosotros nos produce una satisfacción muy grande. Uh-huh. Intendente, una de las últimas preguntas se la hago más en una cuestión política, porque en función de esto también de la escuela, ¿no?, y en función de algunas cuestiones que todavía a uno le cuesta entender por qué no se resuelven con más rapidez en el norte, que es la zona más postergada, y si se resuelven con mayor acuidad en otros puntos de la provincia. Pero digo, hace algunos días atrás el senador por el Departamento General Obligados esbozó algunas críticas hacia el gobierno, sobre todo en función de algunas designaciones que ha hecho el gobierno, pensando la nueva estructura civil, podríamos decirlo, o política del manejo de la policía, o para tratar de combatir la inseguridad, y es algo que molestó sobre todo a la dirigencia de la Unión Cívica Radical. Digo, ustedes en el interior, como hombres del radicalismo, por ahí se sienten ninguneados, se sienten desplazados, creen que falta un poco más de diálogo del socialismo con ustedes, de quienes gobiernan, a la hora de tomar decisiones que uno debería hacer en conjunto y sobre todo estratégicas, teniendo en cuenta quienes prácticamente habitan los territorios, como son intendentes, presidentes comunales y senadores? En general el diálogo es fructífero y es bueno, uh-huh. Y que es mucho mejor ahora que en la época de Hermes Wiener, ¿no? Antonio Bonfatti en ese sentido es una persona mucho más abierta para este tipo de situaciones, para este tipo de diálogo. Uh-huh. Por supuesto que uno siempre espera, digamos, mayor diálogo, ¿no? Como dirigentes de la Unión Cívica Radical siempre estamos pregonando eso, además por la salud de un frente progresista, digamos, que tiene como una tarea no tan sencilla, ¿no?, poder llevar adelante el gobierno de una provincia y compartir el gobierno entre dos partidos políticos, ¿no? En la Argentina no estamos habituados a esas cosas. En otros países quizás sea más sencillo lograr acuerdos políticos, pero nosotros en Argentina un poco nos cuesta eso, ¿no? Por lo tanto, por la salud del frente progresista, uno siempre desde este partido reclama mayor posibilidad de diálogo, pero debo decir que digamos, se ha progresado mucho respecto a lo que fueron los primeros años de Hermes Wiener. Creo que en ese sentido Bonfatti es más abierto. Y bueno, seguiremos exigiendo lo del senador. Fue una crítica muy dura. Creo que no tanto ni por la persona ni por el partido al cual pertenece la persona, sino uh-huh. por ahí por el perfil, ¿no? Uh-huh. Digamos, a veces lo que no se coincidió, creo, es en eso, ¿no?, en el perfil de la persona, uh-huh. Pero una vez en funciones hay que brindarle todo el apoyo, porque claro, la seguridad uh-huh. es un uh-huh. tema que preocupa a la gente principalmente, ¿no? Y uh-huh. creo que en ese sentido, una vez designada la persona, hay que uh-huh. ayudarlo, hay que apuntalarlo, hay que, digamos, todos debemos colaborar para poder solucionar el tema de seguridad. Uh-huh. Todos debemos colaborar para solucionar los problemas de educación, de salud. Nadie se puede hacer el desentendido en este sentido, ninguno de los gobiernos. Uh-huh. Bueno, nosotros, como siempre lo hicimos, vamos a uh-huh. estar a disposición en lo que podamos hacer. Claro. No, se lo preguntaba porque, digo, no fue el único lugar en el Departamento General Obligado. Aquí en Santa Fe, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, no asistió al acto, por ejemplo. Hubo algunas críticas uh-huh. De Palo Oliver a Santo Tomé, el propio senador por el Departamento de la Capital, y pareció como que al radicalismo le molestó en cierta medida estas decisiones que se han tomado últimas y que, bueno, fueron, o por lo menos daban la sensación de que habían sido medio inconsultas por parte del gobierno. Por eso, saber si ustedes, los intendentes y presidentes comunales, por ahí tienen esa posibilidad, aunque sea de poder opinar o dar una observación respecto a las designaciones que se puedan llevar adelante, ¿no? En realidad sí, a todos nos pidieron opinión, nada más que resolvieron una cosa distinta. Que ese también un poco creo que fue el enojo del senador. Claro. A todos nos pidieron opiniones y la mayoría, por lo menos los del Frente Progresista, habíamos indicado otra persona para que pueda ocupar ese lugar, ¿no? Claro. O sea, las opiniones, la solicitud de opiniones estuvieron. Sí. Bueno, intendente, le agradecemos como siempre la amabilidad, la gentileza para con la radio pública, que podamos charlar de todas estas cuestiones. Ojalá que rápidamente esto que usted ha hecho, que seguramente no es lo más lindo que tener que estar enojándose y teniendo que estar haciéndolo público a través de los medios de comunicación, en esta oportunidad sirva y que prontamente puedan tener la satisfacción y la buena noticia de que una escuela, sea por parte de la provincia o de la nación, pueda llegar rápidamente a la ciudad de Avellaneda. Sí, yo creo que eso es lo que esperamos todos, y además no es un enojo del intendente, sino que es un reclamo a la comunidad, ¿no? Nosotros somos representantes de ellos, así que seguramente así lo va a entender el gobernador y la ministra de Educación también. Bueno, ojalá que la próxima charla nos encuentre con la noticia de una escuela allí en la ciudad. Esperemos que así sea. Un abrazo grande a todos y gracias por atender. Un fuerte abrazo, ha sido muy gentil como siempre, ¿eh? Era la palabra de Dionisio Escarpín, es el intendente de la ciudad de Avellaneda, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, este malestar generado en los últimos días a partir de nuevamente haberse quedado afuera de la posibilidad de contar con un establecimiento educativo, una ciudad que tiene 135 años de vida y que nunca un gobierno provincial levantó una escuela en la región, y además nos ha contado, nos ha dado su opinión también respecto a lo que es el impacto del plan Procrear en la ciudad, importante por lo que ha manifestado, y también el enojo, por lo menos las discrepancias que hubo en las últimas designaciones en materia de seguridad llevada adelante por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Para allá. García interpretó Correte Beethoven. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Antes de volver a viajar, quiero pedirles, si es tan amable, líneas de comunicación, de qué manera los oyentes se pueden contactar con nosotros. Ya me parecía extraño, ¿eh? Si se quiere comunicar con nosotros, con este Síntesis de la Región, lo puede hacer al 0342-155-4836-42. También te invitamos, como lo hacemos siempre, a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Allí nos lees, nos escuchás a través de las diferentes entrevistas y noticias que vamos recogiendo de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Bien, y vamos a tomar contacto nuevamente, vamos a viajar una vez más por la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos, porque desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. La información desde San Vicente. Este sábado se llevará a cabo el acto lanzamiento de la campaña Estrellas Amarillas. En el mismo estarán presentes el presidente comunal Atilio Dompé, el presidente de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel y presidente de la Asociación Argentina de Familiares y Amigos Víctimas del Tránsito, señor Julio Ambrosio, el comisario de la Comisaría Quinta de San Vicente, señor Ricardo Pereira, el jefe de bomberos voluntarios de San Vicente, Gabriel Baravale, el director del SAMCO local, doctor Miguel Dalaglio, la inspectora de tránsito, señora Rosa Aguirre, directivos, docentes de escuelas, representantes de instituciones, familiares de víctimas de tránsito y todo el público en general. En dicho acto se hará entrega del decreto comunal que avala esta campaña nacional de concientización vial Estrellas Amarillas al señor Julio Ambrosio. Y también se va a proceder a descubrir el monolito y placa que recuerda a las víctimas de tránsito de la localidad, la placa que expresará lo siguiente: Comuna de San Vicente adhesiona la campaña de concientización vial Estrellas Amarillas, Sí a la Vida, Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, Julio Ambrosio presidente, Atilio Dompe presidente comunal. Reiteramos, el acto se realizará este sábado desde las 10 de la mañana. Alejandra Chena, a cargo del área de cultura, en conferencia de prensa decía lo siguiente: presidente de la Asociación Argentina de Familiares y Amigos Víctimas del Tránsito, el señor Julio Ambrosio. Él nos va a estar visitando a partir del viernes y va a estar en esta inauguración de este monolito. Ellos llevan adelante la campaña Estrellas Amarillas. Es un símbolo que recuerda, donde esté pintada una estrella amarilla, se recuerda a una víctima de tránsito. Entonces, a través de esta fundación que busca educar, concientizar, prevenir y control, porque piensan que son las claves para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces se va a inaugurar este monolito y se comienza con esto de la campaña de Estrellas Amarillas. Quiero aclarar que es una campaña a nivel nacional. Hay muchas provincias que ya implementaron este plan, muchas localidades en nuestra provincia de Santa Fe se sumaron a esta convocatoria. Días atrás, Rafaela también aprobó a través de su Consejo Deliberante el decreto para que también se comience a trabajar con esta campaña Estrellas Amarillas, Sí a la Vida. Entonces, invitamos a toda la población, no solamente a aquellos familiares que han tenido alguna víctima de tránsito vial, sino a todos los que quieran participar en la inauguración a la memoria de todas estas víctimas, en ese monolito en las calles que ya dimos a conocer. Va a ser el 31 a las 10 de la mañana. La primera estrella amarilla que se va a pintar va a ser donde falleció Nancy González. No obstante, a partir de esto, todo aquel que haya tenido un familiar víctima de tránsito y quiera pintar una estrella en la localidad, si ha sido en alguna calle de nuestra localidad, o en la ruta, porque quizás el accidente haya pasado en alguna de las rutas argentinas, va a poder hacerlo. Se tiene que contactar aquí con la comuna y bueno, seguirá después el procedimiento de cómo hacerlo. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Ladrón, aquí. Muy bien, le agradecemos a Pablo Jaime también el contacto en el día de hoy, nuestro compañero desde San Vicente con toda la información. Lo que hacemos nosotros, vamos a decir, volando, presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla nos va a llevar al contacto con Enrique Aránguiz. Él pertenece a la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional del Litoral. Además está a cargo, entre otras cosas, de lo que tiene que ver con la producción avícola, con la producción caprina. Y con él queremos charlar porque en las últimas horas se han conocido algunos datos interesantes respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento de la producción de pollo en la provincia de Santa Fe, pero además cómo se ha incrementado el consumo de pollo a nivel nacional. Aránguiz, tenga usted muy buen día, gracias por atendernos aquí desde la Radio Pública en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bien, gracias por atendernos y disculpe la molestia de haberlo sacado un minutito de su clase, pero bueno, gustosos de charlar porque nos ha parecido interesante esto que ustedes están dando a conocer de lo que es un crecimiento importante de la producción del pollo en nuestra provincia. Exactamente, sí, charlando el otro día con la gente de la universidad, ¿no es cierto? Yo les comentaba que por datos que tenemos nosotros, que uh-huh. como se ha ido incrementando desde el año 2000 aproximadamente hasta la fecha, el consumo de carne aviar, ¿no es cierto?, en todo el país, que sea prácticamente se ha duplicado todo el consumo de carne por habitante por año, ¿no es cierto?, de la carne de pollo con respecto a otros tipos de carne que también han sufrido aumento, uh-huh. pero en relación a la carne de pollo es la que más ha aumentado desde el consumo. Uh-huh. Es decir que hoy los argentinos comemos más pollo que hace 10 años, que sí. tiene esto ustedes lo explican a partir del crecimiento que ha tenido la carne vacuna, ¿tiene que ver con que hay interés de algunos empresarios de producir más pollo en la Argentina? Exactamente, es decir, el consumo, la carne, es decir, el ciclo del pollo, ¿no es cierto?, comparándolo con la otra especie, es mucho más corto uh-huh. y por lo tanto, ¿no es cierto?, que es bastante más rentable también, porque te imaginas que un pollo vos desde que es bebé hasta que está listo para el consumo se lleva 45, 50 días, no más de eso. ¿Sí? Entonces, y el precio, el costo de producción también es mucho menor que cualquier otro tipo de carne. Y la calidad de la carne también está influyendo mucho porque es una carne mucho más dentro de lo que es las carnes, la industria cárnica, ¿no es cierto? Es una carne mucho muy muy sana. Uh-huh. Enrique, buen día. Y con respecto a estos indicadores, a estos porcentajes que dan cuenta que en los últimos años hay más consumo de carne de pollo que de carne de vaca, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿hay alguna estadística con respecto a este consumo? ¿Cuál es el mercado que abarca este sector? Sí, exactamente. Sí, eso está tomado, ese porcentaje de aumento de consumo está tomado en todo el país, ¿no es cierto? Y dentro de que está incluido también la provincia de Santa Fe. No te olvides que acá Santa Fe, todo el pollo que se consumía muchos años atrás, desde antes del 2000, había muy pocos criaderos que se dedicaban a la crianza de pollo, donde el pollo prácticamente entraba todo de la provincia de Entre Ríos, algo de Córdoba, provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hoy Santa Fe, ¿no es cierto?, tiene unos índices de avicultura muy importantes también dentro de la avicultura nacional. Uh-huh. Acá, por ejemplo, la zona de Esperanza, hay importantes firmas avícolas donde están produciendo pollo en gran cantidad, es decir, de todo el ciclo del pollo, es decir, de la planta de incubación, los reproductores, la fabricación del alimento balanceado, ¿no es cierto? Entonces tienen gran auge todo eso a partir de ahí. Uh-huh. Es una producción que se ha diversificado en distintos puntos de la provincia. ¿Ustedes lo han podido detectar a esto? Sí. Nosotros acá en la zona de Esperanza, todo el departamento de Las Colonias, ¿cierto? Ha aumentado muchísimo un poco el centro de la producción de aves, ¿no es cierto? Y para norte, para el lado de Avellaneda, Rosario también, se ha diversificado mucho la producción de la carne aviar por la gran aceptación que tiene aparte por parte del consumidor, ¿no? cosas que, por ejemplo, no puede pasar, no pasa lo mismo con la carne de oveja o de ovino, por ejemplo, que está entrando en el mercado, pero bastante mucho más lenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes ahí en la Escuela de Granjas se dedican también a la crianza de pollos, comercializan... Sí, sí, sí. Nosotros acá en la escuela, ¿no es cierto?, hay una materia específica que es producción de aves, uh-huh, donde estamos realizando crianza de pollo, pero únicamente para consumo interno, porque todavía no hemos montado el frigorífico, el matadero, ¿no es cierto?, que uh-huh, gracias a Dios ya está en marcha, donde una vez que nosotros tengamos el matadero ya listo para la faena, podemos hacer faena y salir a consumo para consumo afuera, ¿no? Uh-huh. Por el momento estamos haciendo faenas, pero todo es para consumo interno nomás, dentro del comedor de la escuela, como acá es una escuela de internados, entonces los chicos están toda con ellos durante toda la semana acá, ¿no es cierto? Se tiene que consumir mucho alimento, entonces nosotros portamos la carne de pollo dentro de la dieta de los alumnos. Uh-huh. Por ejemplo, uno imagina en un lugar, en un espacio de 1 metro cuadrado aproximadamente, 2 metros cuadrados, que es donde el espacio que ocuparía una vaca en un tamaño importante. ¿Cuántos pollos entran más o menos para la producción? Hoy en día, con las nuevas instalaciones que hay para los galpones que se dedican a la cría del pollo, ¿no es cierto?, ha cambiado muchísimo con respecto a muchos años atrás, a la primera época de la agricultura, donde antes se ponían 8 o 9 pollos por metro cuadrado. Hoy, con los galpones nuevos, con los galpones esos con aire forzado, con refrigeración, con ventilación forzada, todo, estamos alrededor de los 20 pollos por metro cuadrado. Te imaginas que 20 pollos por metro cuadrado son alrededor de 90 kilos de carne que vos estás produciendo en 1 metro cuadrado. Uh-huh. Es muchísimo el rinde que tiene. Enrique, y uno supone que ante el avance, ante el crecimiento justamente del consumo, también paralelamente se van desarrollando técnicas de reproducción de los pollos, de mantenimiento. ¿Desde la Escuela Granja eso se tiene en cuenta o cómo son las herramientas que se utilizan? Sí, exactamente. Nosotros acá estamos lo que hacemos, ¿no es cierto?, es tratar de implementar todo lo que se, en la medida que se pueda, implementar todas las innovaciones que se van produciendo en la avicultura, desde la parte de alimentación a la parte de faena, sistema de crianza del pollo parrillero, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que ir aplicando, porque nuestros alumnos salen como técnicos agropecuarios, y donde muchos siguen en trabajos, ¿no es cierto?, en la parte agropecuaria, donde incluso están haciendo sus primeras armas en la crianza de aves. Uh-huh. Preguntarle, Enrique, a partir del informe, los números indican que hoy un argentino come alrededor de 42 kilos de pollo al año, lo cual es una cifra importante. ¿Es un crecimiento que ustedes ven sigue en alza, que se sigue aumentando el consumo? Y le pregunto, al margen de las cuestiones del precio, ¿es mucho más saludable comer carne de pollo que carne de vaca? Sí, es decir, yo pienso de que ahí en eso, ese porcentaje de consumo de carne por habitante por año, ¿no es cierto?, está incluido todo lo que es el pollo procesado también, uh-huh, como lo que es viste que hoy en día vos vas a un supermercado y conseguís milanesa de pollo, es decir, no solamente el pollo entero como comúnmente se vendía antes, hoy encontrás desde la variedad que vos puedas, que te imaginés, en la forma de presentación de carne de ave. Y exactamente, la carne de pollo, una carne generalmente magra, no es como el pollo que se usaba antes, era un pollo mucho más grande, donde el consumo de carne de grasa era mayor, hoy es una carne mucho más magra, y la poca grasa que puede tener esa carne, ¿no es cierto?, es una grasa no tan pesada como la carne, como la grasa, por ejemplo, de la vaca, ¿no?, de carne de vacuna. Uh-huh. Y por ejemplo, los niveles de producción en lo que ha sido el crecimiento de la Argentina y la importancia que empieza a tener la provincia de Santa Fe dentro de lo que la producción nacional. Le pregunto, ¿es una producción que en algún porcentaje se está exportando a otros países del mundo? ¿Esto le ha permitido a la Argentina ganar mercados que hace 15, 20 años atrás no tenía? Exacto, el porcentaje de exportación ha aumentado muchísimo, es decir, hay un gran porcentaje que se exporta, y sobre todo a países a países como, por ejemplo, Japón, China, Turquía, ¿viste?, donde son países que se aprovecha todo, te digo. Acá, por ejemplo, se está exportando, en la Argentina se está exportando todo lo que es garra de pollo, se utiliza todo para consumo también, ¿viste? Para elaboración después de harinas, de para elaboración de alimentos balanceados, todo eso se aprovecha todo. Enrique, consultarlo también, más allá de esto que nos comentaba con respecto a la escuela granja, ¿cuáles son las maneras de conseguir financiamiento para este tipo justamente de proyectos que van avanzando según uno entiende también el crecimiento, el consumo que hay? Si nos puede comentar, por ejemplo. Bueno, mira, el tema de la industria avícola, acá, por ejemplo, se está usando mucho lo que es la parte de integración, que consiste en lo siguiente: el productor que no tiene los medios suficientes para dedicarse a la crianza de pollo, ¿no es cierto? Las grandes empresas avícolas le dan el pollito, el productor tiene que poner el galpón nomás, le dan el pollito, le dan el alimento, le dan todo, le pagan todos los insumos, y el productor hace las veces lo cría, y después, ¿no es cierto?, le pagan un porcentaje sobre los kilos de pollo que termina. Ese es el sistema que se está usando muchísimo, la integración de la empresa con los productores, ¿no es cierto?, independientes. Uh-huh. Por último, Enrique, para no abusar de su tiempo, se calcula que el año pasado en la provincia de Santa Fe se faenaron casi 40 millones de pollos. ¿Ustedes hacen alguna estimación de lo que puede llegar a ser la producción de este año en nuestra provincia? Y bueno, mirá, yo disminuir no va a disminuir. Uh-huh. Posiblemente sufra con incremento, ¿viste? Porque vos fíjate que el con respecto a la carne de vaca, ¿no es cierto? La carne de pollo, hoy en día, acá en esta zona se está vendiendo el kilo de pollo a 19 pesos el kilo, ¿me entendés? Imagina que es mucha la diferencia con respecto a la carne de vaca. Y la gente de menor recurso se inclina todo por la carne de pollo, ¿no es cierto? Es una carne uh-huh. que a buen valor nutritivo, sana y bueno, y tiene su ventaja, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por el precio que tiene la carne de pollo. Uh-huh. La última que le hago y no lo molestamos más. ¿Ustedes desde la Escuela Granja están asesorando, están trabajando con productores de la zona? Es decir, no asesorando, no simplemente que vienen para consulta, ¿viste? Uh-huh. Vienen a ver, hacen visitas, ¿no es cierto? Y acá y desde la escuela algo se está aportando, sí. Uh-huh. En cuestiones de salud de los pollos, en cuestiones Exactamente. Enrique, al ser el ciclo, el pollo perrillero, al ser el ciclo corto, ¿viste? Un ciclo tan corto de 45, 50 días, si vos haciendo el manejo correcto, el manejo de la sanidad, sobre todo a nivel instalaciones, uh-huh. es muy difícil que puedes llegar a contraer alguna enfermedad, que vos tengas que hacer un tratamiento sobre el animal, ¿me entendés?, con medicamento. Entonces esa es otra ventaja también que te vos tenés, que el animalito sale vacunado ya de la planta de incubación, claro, contra dos o tres enfermedades que son importantes en la agricultura, y después prácticamente vos no tenés que hacerle nada en el transcurso del ciclo del pollo a los 45 días. Le mandamos un fuerte abrazo, Enrique, le agradecemos en serio la amabilidad que ha tenido y los minutos que nos ha podido destinar. Nos encontraremos para seguir charlando y profundizando sobre esto y otros temas vinculados a la Escuela Granja allí en Esperanza. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Es muy amable, hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con Enrique Aránguiz, él es profesor de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la ciudad de Esperanza, que entre algunas otras cosas nos ha contado sobre lo que es el crecimiento de la industria avícola en los últimos 10 años, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también a nivel país. Recordemos que se calcula que en la provincia de Santa Fe, según estos datos que aporta la Escuela de Granja y la Universidad Nacional del Litoral, se faenaron 37 millones de pollos. Hay que decir que la provincia de Santa Fe está ocupando el 5% de lo que es la producción total en todo el país. Recordemos que durante el 2013 se faenaron 733 millones de pollos en la República Argentina. Y un dato interesante, que también es este el que nos llama mucho la atención, se calcula que hoy por habitantes se están consumiendo entre 40 y 42 kilos de carne de pollo, cuando en el 2002 solamente se consumían 16, según lo que se dice, esto continuado por la carne de cerdo, y hoy en tercer lugar, quizás por algunas cuestiones que todos ya conocemos, como es por ejemplo el tema del precio, la carne vacuna ha quedado en tercer lugar. Pero un dato interesante, que a partir de algunos procesos ha permitido a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina generar un mercado que hace algunos años era prácticamente desconocido y que quizás tenía como única referencia importante solamente a la provincia de Entre Ríos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Mateos interpretó el tema Llámame. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Síntesis de la Región por Radio Nacional de Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales. Iba a preguntar, entre algunas otras cosas, recién hablábamos del tema de los pollos. Tenemos entendido que usted ha sido una gran criadora de pollos en su infancia. No, entiende mal usted. ¿Usted tiene una escuela de estas características, así tipo granja, donde se convive con animales, claro, pollos, sí, cerdos, vacas? Otra escuela granja, que es una escuela agrotécnica, la número 299, Carlos Silvestre Begnis, más conocida como El Cantón, que está ubicada en la localidad de Zapereira. Este es el departamento Las Colonias, donde van muchos chicos de la provincia de Santa Fe. Algunos, no de la región, sino de toda la provincia, ¿no? De toda la provincia, sí, sí. Sí, sí, inclusive llegó a recibir alumnos de la ciudad de San Francisco, por ejemplo, también. Pero bueno, una escuela granja donde tenía diferentes modalidades, por ser una escuela agrotécnica, vos también recibías ese título, donde a la tarde la mayoría de las materias eran, por ejemplo, forraje, bovinos para leche, bovino para carne, también estaba esto de cunicultura, con la crianza de los conejos, y también, por supuesto, la escuela es muy prestigiosa en lo que es la cría de aves uh-huh. de corral, lo que tiene que ver con los pollos, los gallos de exposición, por ejemplo. También teníamos actividades con respecto a la huerta, la granja, ¿no? Hermosa. Uh-huh. Los mejores recuerdos los tengo allí. Le pregunto porque conozco mucha gente que ha ido a esa escuela, y usted que me ha nombrado ahora, que hace un ratito que charlábamos sobre esto, preguntarle por esa experiencia de lo que significa convivir con este espacio de lo que son animales, de lo que son los pollos, de lo que es, por ejemplo, a ver, aprender el ordeñe de una vaca, entre algunas otras cosas. Claro, porque en el quinto año se daba esta modalidad, porque la orientación era generalmente terminar en las universidades de Esperanza, por ejemplo, ¿no? O veterinaria, o la otra carrera justamente que es agronomía. Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, tenía salidas muy interesantes. Por ejemplo, íbamos a hacer una semana de experiencia en el tambo con respecto a la inseminación artificial, inclusive uh-huh. para los ovinos. Así que una muy linda experiencia, con una fábrica de quesos, de dulces también, que se redistribuía ahí en la región, que inclusive hoy sigue operando de manera muy eficiente. Así que los mejores recuerdos lo tengo en la Escuela Agrotécnica en el Cantón de Zárate, como suele conocerse, con una historia muy linda de los cantones uh-huh. Suizos. Así que ahí le pregunto. Carlos Silvestre Begnis, uh-huh. inclusive, fue el que donó todas uh-huh. esas tierras para que se pueda construir este edificio educativo. Uh-huh. Le pregunto, ¿usted hacía jornada de toda la semana? Era de claro, es un internado donde mixto de hombres y mujeres, donde, bueno, compartíamos todas las actividades. Uh-huh. O sea que usted sabe ordeñar, sabe robarle los huevos a las gallinas, todas esas cosas. Sí, o sea, hacer queso, dulce, y bueno, ya me voy a olvidar, me pasaron 10 años. Bueno, podría traer a la práctica un poco todas esas cosas que ha aprendido, entonces. Bueno. Sobre todo el tema de quesos, dulces, chorizos y demás. Ah, tengo algo para hacer. Si está el amable. Bueno, decíamos hoy al principio del programa que a partir de esta semana íbamos a empezar a contar con el acompañamiento, y para nosotros es una gran alegría poder empezar a contar un poco sobre lo que son las tareas que distintos organismos del Estado Nacional están desarrollando en la provincia de Santa Fe, en este caso en el Centro Norte. Ustedes saben que desde hace un tiempo nos vienen acompañando los amigos del RENATEA y también de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación y Audiovisual, y desde esta semana vamos a empezar a sumar a los amigos de la Gerencia de Empleo aquí de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en esta oportunidad, en esta primera charla, en este primer encuentro que suponemos empezar a ser habitual cada una de las semanas, lo tenemos aquí a Héctor Franco, que ha venido a acompañarnos. ¿Cómo te va? Gracias por acercarte. Un placer contar con la presencia de la Gerencia de Empleo aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tal cual lo dijiste, represento a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Santa Fe, que depende de la Secretaría de Empleo de la Nación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para nosotros es muy importante este espacio para poder comunicar e informar de las distintas acciones que llevamos adelante en el territorio. Uh-huh. La primera pregunta que me surge hacerte, ¿no? Para aquellos que por ahí nos están escuchando, ¿qué es la Gerencia de Empleo? ¿Qué se define como una Gerencia de Empleo en nuestro país y en este caso en nuestra provincia? Bien, como pueden saber algunos de los oyentes, y vos seguramente ya lo sabés, el Ministerio de Trabajo tiene tres secretarías: Seguridad Social, Empleo y Trabajo. Nuestros compañeros de trabajo son los que hacen el control o la supervisión de empleo registrado. Los compañeros de la Secretaría de Seguridad Social, está más fácil de identificar porque es el ANSES. Uh-huh. Y nosotros, la Secretaría de Empleo, en territorio, tiene una herramienta fundamental de desarrollo de política, que son las gerencias de empleo. En el país hay 34. El caso de Santa Fe es un caso atípico porque la provincia tiene dos gerencias, una en Rosario y otra acá en la ciudad de Santa Fe. A nosotros, nuestro radio de acción, si se quiere, es desde el departamento San Jerónimo y San Martín hacia el norte de la provincia. Y el trabajo que hace la gerencia es el de desarrollar y llevar adelante las políticas de empleo que tiene el Estado Nacional uh-huh. en territorio. La gerencia está en la provincia desde el año 98, uh-huh. más o menos, 98-99, y en estos últimos 10-11 años ha tenido un desarrollo mucho más importante en el sentido de poder ir al territorio a gestionar políticas públicas de empleo, que ese es nuestro objetivo fundamental. Cuando hablamos de políticas públicas de empleo, ¿están pensadas para sectores en franja etaria, digo, 30, 40 años, son políticas de empleo para jóvenes que han entrado ya en edad laboral a partir de los 18 años? Digo, ¿y cuáles son los mecanismos y con quiénes se vinculan ustedes para generar y trabajar estas políticas? Bien, en realidad la franja etaria que es la población objetivo que tenemos es a partir de los 18 años. Uh-huh. Desde el Estado Nacional consideramos de que no hay edades para el empleo, hay edades para hacer un trabajo activo de búsqueda de empleo y de mejora de las capacidades para lograr empleo. Tenemos dos programas que son los programas que reúnen a poblaciones que consideramos vulnerables en el sentido de que son las más difíciles de insertar en el mercado laboral. Y tiene que ver también con franjas etarias. Uh-huh. Estas dos poblaciones están agrupadas en dos grandes programas. Uno es el seguro de capacitación y empleo para personas mayores de 25 años, perdón. Y el otro programa es el jóvenes con más y mejor trabajo uh-huh. de 18 a 24 que no hayan terminado su escolaridad primaria o secundaria y que pertenezcan a sectores vulnerables. Responde eso sí, a la pregunta. Y estas dos poblaciones son las destinatarias, digamos, específicas, porque nuestra función es atender la problemática del empleo con un fuerte énfasis en estas dos poblaciones que son las que más dificultad han tenido para ingresar al mercado laboral. Para hacerlo, nos valemos de varias herramientas uh-huh. que tenemos. Una de ellas es la formación profesional, lo que antes conocíamos como formación en oficios. Claro. Uh-huh. Que tiene que ver con una decisión de política nacional correcta en el sentido de trabajar con los gobiernos locales. No trabajamos de una manera asistemática, uh-huh. sino que lo que hacemos es conveniar con cada uno de los municipios y comunas para poder elaborar juntos una política de empleo para esa localidad. No son programas, como le decían antes en los 90, enlatados, claro. sino que por suerte y por una decisión política fuerte del Estado Nacional, estas políticas públicas de empleo son consensuadas, son elaboradas, son proyectadas y diseñadas con los gobiernos locales de acuerdo a la necesidad que tiene de empleo cada una de las localidades. Uh-huh. Y vamos trabajando sobre eso. Eso tiene que ver con diseñar una política de empleo que sea específica para la ciudad de Santa Fe de acuerdo a su marco o su... Sí, podríamos decir su análisis socioproductivo. Uh-huh. Y va a ser una política que en algunos puntos se puede parecer, pero no va a ser igual a la que hacemos con Reconquista, o la que hacemos con Rafaela, o con Esperanza, o con el Trébol. Uh-huh. Cada una de estas localidades elabora un diagnóstico de su situación de empleo, o de su problemática de empleo, y en base a esa problemática se establecen líneas de acción. Eso es más o menos lo que venimos haciendo. Una de las características fundamentales de este diseño de política pública de empleo tiene que ver con la oficina de empleo. En este momento en el país, la red de oficinas de empleo está conformada por 564 oficinas. Estas oficinas de empleo articulan todas las herramientas que tenemos, desde la Secretaría de Empleo, pasando con los compañeros del RENATEA, y también con la gente de ANSES a través del programa Progresar, ¿no? Nuestra función es trabajar junto a los municipios en pos de lograr un acercamiento a una solución a esta problemática del empleo. Y la verdad que en estos 12 años que venimos desarrollándolo acá, hablo de la ciudad de Santa Fe para tomarlo como ejemplo, se han desarrollado acciones muy importantes que tienen que ver con el poder llevar adelante instancias de formación profesional que le permiten a las personas mejorar sus condiciones de empleabilidad. Tomé Santa Fe como ejemplo. Nosotros tenemos 34 oficinas de empleo en lo que es el centro norte de la provincia. Fundamentalmente son los departamentos que tienen municipios, hay en algunas comunas, y tenemos una microrregión del norte que son 30 comunas agrupadas trabajando esta problemática. A uno lo que le da la sensación en función de lo que nos está contando, y que creo que viene a romper también con un mito, ¿no? Con esto de que en realidad la gente no quiere trabajar, de que son vagos que quieren vivir de los planes, pero evidentemente, por lo que uno conoce, han sido programas muy fructíferos los que se han aplicado en los últimos años. Digo, me parece que ustedes que están en la cotidianidad de la implementación de esos programas pueden, creo que, dar fe o por lo menos ser un poco más puntillosos en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Lo dijiste bien en esto de los planes, que por ahí se confunde. Se confunde porque probablemente no lo explicamos tanto. Por ahí se confunde, ¿no? Quiero pensar que es por ahí. Los planes como tales no existen. No existen planes. No hay planes. Los planes sociales no están más. Lo último que tuvimos como plan social fue el jefe y jefas de hogar. Claro. Que respondió a una coyuntura política, económica y social del país, a la que no tenemos que volver, y por la cual se tomaron decisiones para poder brindar una cobertura mínima, si se quiere, lo podemos discutir, para personas que habían sido expulsadas del mercado laboral. Lo hicimos desde trabajo porque somos los que teníamos la estructura territorial para llevarlo adelante. Nosotros no manejamos planes sociales, insisto, no hay planes sociales. Nosotros lo que tenemos ahora son dos grandes programas de inserción laboral o de búsqueda de inserción laboral o de camino para las personas para que hagan una búsqueda activa de empleo. Sin olvidar de que las condiciones económicas del país han cambiado y hoy podemos hablar de empleo. Cuando en 2004 salíamos al territorio a plantear la política de empleo, y la verdad nos miraban raro. Eran un bicho raro, claro. Pero fuimos construyendo a lo largo de estos años no solamente la seriedad del trabajo que llevamos adelante como Secretaría de Empleo y como gerencia, sino fundamentalmente llevamos adelante una decisión muy fuerte de incluir en agenda la problemática del empleo. No ya con planes, no ya con programas enlatados, sino con una construcción colectiva de esas políticas de empleo. Te lo preguntaba no por una cuestión de desconocimiento de distinguir un plan o programa, sino porque es una cuestión que está todavía muy arraigada y que hace escasas horas atrás un ex gobernador de esta provincia y diputado nacional que se define como socialista ha vuelto a plantear esto de que la gente fue a la plaza el domingo por una cuestión de seguir recibiendo los planes sociales. Si uno entiende que hoy hablamos de derechos, que hablamos de cuestiones que se han recuperado y se reivindican en la Argentina, hablar de la asignación universal, hablar del progresar, de estos programas de empleo, tiene que ver con esta cuestión de las cosquillas sociales que uno va recuperando, ¿no? Pero que pareciera que siempre por una cuestión de ninguneo, por una cuestión de minimizar el impacto que han tenido estos programas en la Argentina, lo resolvemos simplemente diciendo, no, en realidad son planes como para tener contenta a un sector de la población, ¿no? Exacto, y por ahí, si es tener contenta a la gente por la obtención de un derecho, aplaudamos, porque realmente ese derecho antes no estaba. 5 millones de puestos de trabajo no es poco, ¿eh? Exacto. 5 millones de puestos de trabajo, el haber formado más de 2.400.000 trabajadores en convenio con los sectores productivos y económicos del país, no es menor. El haber logrado que más de 900.000 jóvenes accedan a su primer trabajo, estoy hablando a nivel país, tampoco es menor. Por ahí estos ruidos de que producen la asignación universal por hijo, o el mismo Progresar, o el mismo programa Jóvenes, o el Seguro, que se confunde. Por eso hay que aclararlo. La asignación universal por hijo y el Progresar son derechos. Son derechos que tienen las madres, que no es que no salen a buscar trabajo porque no quieren, porque no tienen con quién dejar sus hijos, como por ejemplo. Y de chicos y chicas que quieren estudiar y que tienen derecho a estudiar, pero que no lo pueden hacer porque no les alcanza la plata, vamos a ponerlo claro. Entonces, esos derechos normalmente molestan. Los derechos obtenidos por el pueblo siempre molestan y siempre van a molestar. No sé quién es el diputado que habló tampoco. La verdad que uno escucha todos los días malas noticias porque no hay lugar para las buenas. Claro. Entonces, porque venden más las malas. Entonces las buenas, hablar hoy de una cooperativa de pescadores que está en Villa Ocampo, en Isleta, una localidad cercana, que antes dependían de un acopiador y que por una política pública de empleo no dependen del acopiador, sino que son acopiadores de su propia producción y son los dueños de poner el precio, no es una buena noticia. Es una noticia mala, porque no vende. Hablar de una cooperativa de turismo receptivo cercana, 20, 25 kilómetros de Villa Ocampo, que era lo que la vulgata lo conoce como una tapera, y que por una política pública de empleo ahora recibe turistas que no son únicamente del país, y donde a través de la política pública de empleo se capacitaron guías turísticos, se pusieron fondos para poder comprar botes para pasear a las personas por el río en la isla para avistaje de chacaré, pájaros o lo que sea, y no es una buena noticia. Los puestos obtenidos no son una buena noticia. Las malas noticias de se cayó el empleo, decían hace unos días, o descendió el empleo. No me voy a poner a discutir estadísticas, porque la estadística por sí mismo lo único que indica son números. Pero no tenemos que olvidarnos que detrás de los números hay personas. Y según nuestros controles, nosotros tenemos a nivel nacional una herramienta que es el indicador laboral mensual que se hace. Nosotros tenemos muchas siglas en el ministerio, ese se llama EIL, es el estudio de indicadores laborales. Los puestos de trabajo no descendieron, no creció el desempleo. En realidad lo que hay es una suerte de acomodación de determinadas cuestiones que el mes pasado no estaban. Claro. Que son puestos que se fueron generando por procesos que vienen de antes. El poder haber hecho, y nosotros podemos dar clara información al respecto. Nosotros pensamos que el empleo tiene que estar relacionado con la producción de cada localidad, que esa producción tiene que estar apuntalada por la formación, y que esa formación la vamos a lograr si nosotros fortalecemos instituciones de formación. Seguro. Hoy por hoy la red de formación continua del Ministerio de Trabajo de la Nación comprende a más de 1.500 instituciones de formación profesional a lo largo del país. En la ciudad de Santa Fe tenemos una, que es el Centro de Formación número 1, que lo fortalecimos hace unos años, y lo venimos haciendo año a año a través de el aporte técnico y financiero que hacemos al Ministerio de Educación de la provincia para que esta oferta pública sea mayor. Héctor, la vamos a seguir la próxima. Dale. En serio, agradecidos. Un gusto que la Gerencia de Empleo se empiece a sumar y que podamos empezar a compartir y difundir en la provincia estas cosas. Ha sido muy amable, le mandamos un saludo a Beatriz Almada, que es la titular que no ha podido venir. Pero te agradecemos infinitamente la visita en el día de hoy y nos encontramos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Héctor Hasta Franco, luego. De la Gerencia de Empleo aquí en Santa Fe, que nos ha acompañado. Empiezan con su micro semanal aquí en Síntesis de la Región. Nosotros nos despedimos, Melissa, nos reencontramos mañana. Sí, le agradecemos a Silvio Calzaracio, que ha sido nuestra productora y nuestra coordinadora en el día de hoy. Ha sido Luciano Fraga, nuestro operador. Saludamos a los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista. Capital.